te quiebres, país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información, análisis, debate, propuestas, acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Amigos, amigas, bienvenidos un domingo más a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Estamos este día muy pero muy contentos celebrando nuestro segundo aniversario, 2 años de vida de Y Sin Embargo Se Mueve. Soy Rosa María Rodríguez, muy buenos días en este domingo 19 de noviembre y muy buenos días a todo el equipo que este día está aquí en cabina con tanta alegría que andamos hasta tropezando. César, buenos días. Eric, buenos días. Judith, hola. Gaby, Lisette, Isa, Iván. Ahora sí está llena la cabina, ¿verdad, César? Así es. Muy buenos días. Felicidades a todos, Rosy. Felicidades a todo el equipo. Muchas gracias por darme la voz ahorita. Queremos agradecer a todo el auditorio que nos está escuchando. Queremos mandarles de veras toda nuestro agradecimiento porque todos los domingos se toman la molestia de abrir el espacio de su casa a nuestro programa. A lo largo de 2 años ya llevamos transmitiendo y de verdad es un verdadero privilegio poder saber que nos aceptan en su programa. Eric, buenos días. Hola César, hola Rosy, así es, este es el programa de segundo aniversario de Sin Embargo Se Mueve. Vamos a tener un programa muy, muy, muy felicitado. Estamos celebrando, es un momento para estar contentos, para celebrar. Vamos a enlazarnos con mucha gente que ha estado en estos micrófonos en anteriores programas. Por lo pronto, queremos recordarles los teléfonos aquí en el estudio para que pues se reporten, nos manden un saludo, una felicitación, ámenos, quiéranos, hoy es el día en que nos lo merecemos. Los teléfonos son 215-9005 y 215-9015 y nuestro sitio en internet donde pueden escuchar la señal de Radio Bemba es www.radiobemba.org para que se comuniquen con nosotros. Si nos llaman el día de hoy, precisamente por aniversario, les tenemos para rifa una camiseta que ya es de colección, porque ya era de la es de coleccionistas, ¿no? Sí, ya tenía 2 años guardada, pero está nueva, está nueva. Una camiseta de nuestro programa del Y Sin Embargo Se Mueve. Vamos a rifar 5 pins de AMLITO, un águila acuarista, y para los que quieran venir a compartir con nosotros pastelito, les vamos a regalar un calendario de nuestro presidente legítimo, que además está hecho como los de la universidad, ¿no, Eric? Segundo semestre de 2008 y sí, primer semestre. Sí, todavía es válido, sí, porque ahorita Gaby tenía uno, pero de 2006, así que ya puede renovarlo. Así es que vengan para acá, terminando el programa los invitamos, vamos a tener pastel, chocolate y a los que lleguen primero les vamos a regalar calendario y llámenos para que entre a la rifa. También les tenemos el día de hoy una sorpresa muy muy especial, es una novedad que vamos a compartir con ustedes y para ello nos acompaña ya aquí en el estudio Iván Barrios, un compañero que se acaba de incorporar este año con nosotros y nos tiene un atractivo sorpresa para estar mejor comunicados con todos ustedes. También nos va a acompañar en estos micrófonos el director de Radio Bemba, en nuestra radio, Carlos Aparicio. Y también pues dentro de todo estos 2 años hemos tenido diferentes situaciones anecdóticas, ¿verdad? Yo recuerdo que un día en mi guión me escribieron que teníamos contacto con, no sé si recuerden, sí, con el actor Héctor Bonilla, pero pues yo no suponía que era él. Y entonces le estuve preguntando cosas como si fuera un compañero de la Resistencia Civil Pacífica por ahí. Que lo es. Y es un gran compañero, ¿no? Pero después él, hasta que alguien me hizo la corrección y dije, ah, caray, no, pues la estaba yo regando, ¿no? En México me llegó un mensajito que dijo, yo fui. Así es. Tenemos esta mañana para ustedes un enlace con el señor Luis Mandoki. Ustedes saben, él es un gran director de cine y muy laureado en últimamente, ¿no? Él es el autor, el director, el productor también, junto con Federico Arriola, del documental Fraude México 2006. Y pues vamos a tener un enlace con el señor Luis Mandoki. Así es. Bueno, Rosy. Ahora también vamos a tener un enlace con el maestro Bernardo Batis, actual secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno Legítimo desde la Ciudad de México, quien además es un buen compañero que siempre está a disposición cuando necesitamos de información jurídica, ¿verdad, Erika? Así es, Rosy. Y bueno, hay que mencionar otra vez que pues 2 años no se dicen fácil. Yo la verdad no me hubiera puesto a pensar que hubiéramos llegado hasta donde estamos en estos momentos, ¿no? Sobre todo porque es un programa voluntario, ¿no? Que, bueno, a diferencia de otros programas aquí en la entidad, donde repiten radio, marcas, ¿no? De patrocinadores y casi no hay nada de noticias, pues yo creo que nosotros estamos marcando la pauta, pues, de que en un domingo, donde pues no hay muchos programas de radio, pues estamos presentes y estamos trayéndoles invitados de primera categoría. Así que yo creo que es ocasión, como ya lo dije, para celebrar, para ponernos felices, para pensar en dónde vamos a estar en los siguientes, el siguiente año, ¿no? Espero que estemos en un lugar mejor. Digo, no, en el cielo, ¿no? O sea, no, porque como está la cuestión de la seguridad, pues a lo mejor, ¿no? Pero, comuníquense 215-9005 y 215-9015 para que nos den amor, por favor. Y a vamos a empezar con una rola. ¿Qué tendremos por ahí, Isa? ¿No sabes? Tarde con Barrio Zuma. Vamos a escuchar la canción Tarde con Barrio Zuma. Zumba. Y regresamos ya con el primer enlace. Zumba, oye, tarde, oye, zumba, oye, tarde. Si no me quieres, dímelo ahorita. Mañana si me lastimas, si no me quieres, dímelo ahorita. Mañana si me lastimas, si lo que quieres es verme triste. Por ti penas ya no existen, si lo que quieres es verme triste. Por ti penas ya no existen, me lastimó lo que me dijiste. Mañana ya no estoy triste, me lastimó lo que me dijiste. Mañana ya no estoy triste. Para mañana es tarde, tarde. Para mañana es tarde, tarde. Para mañana es tarde, tarde. Para mañana es tarde, tarde. Oye, zumba, oye, tarde. Oye, zumba, oye, tarde. Oye, zumba, oye, tarde. Oye, zumba, oye, tarde. Allí está. Mañana cuando no estés, yo voy a empezar de nuez. Para mañana cuando no estés, yo voy a empezar de nuez. De tus ojitos me enamoré. Mañana te olvidaré. De tus ojitos me enamoré. Mañana te olvidaré. Para mañana es tarde, tarde. Para mañana es tarde, tarde. Para mañana es tarde, tarde. Para mañana es tarde. Zumba, oye, tarde, oye, zumba, oye, tarde, oye, zumba, oye, tarde, oye, zumba, oye, tarde. Dándole la siguiente dosis de veneno, veneno. fiesta, tabaco y ron, deseándote muchas, muchas, muchas felicidades. A continuación, vamos a enviar nuestros saludos a todas aquellas radios que retransmiten nuestro programa, que son radios con las cuales nos hermanamos, y la primera de ellas que le agradecemos que siempre esté atento a nuestra programación es radiolanuevarepublica.org. Ustedes la pueden sintonizar precisamente en ese sitio, www.lanuevarepublica.org. Y a quienes les mandamos un saludo, a la Ciudad de México. Ellos nos retransmiten este programa Y Sin Embargo Se Mueve los días sábados de 4 a 6 de la tarde. Un saludo para La Nueva República. Ah, bueno, y hay que mencionarle a nuestro auditorio que en cualquier momento vamos a darle paso a el presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, quien en estos momentos está realizando un evento en el Monumento a la Revolución con las Adelitas, esto pues en defensa del petróleo, ¿no? Así que no se espanten si en cualquier momento entramos con el audio, ¿verdad? Y bueno, Rosy, no sé. Tenemos una muy buena noticia que darles el día de hoy. Como ustedes saben, nos retransmite, somos uno radio en Monterrey, La Nueva República, nos retransmite también la radio La Voladora en el Estado de México, pero el día de hoy, y como una sorpresa de programa de aniversario, les queremos comunicar que ya tenemos una nueva radio que nos retransmite a partir del día de hoy. Esta es Radio Vulgocracia, que hoy inicia la transmisión en vivo de nuestro programa, y nos acaban de mandar mensajito diciéndonos que felicidades por nuestro segundo aniversario, ya estamos transmitiendo su programa. Así es que le damos la bienvenida a Radio Vulgocracia, que desde la región lagunera por allá se dan a la tarea de también una actividad constante en torno a la resistencia civil y pacífica. Así es, Rosy, hace un par de días, bueno, un par de semanas nos comenzó a retransmitir Radio La Esperanza, ¿verdad? Nueva Esperanza, ¿verdad? Ajá. Y yo creo que es una muy buena señal de que pues vamos por buen camino, que estamos haciendo un programa bastante interesante para mucha gente que no necesariamente es de aquí de Sonora. Y bueno, ¿por qué no en otro año que estemos con otras dos estaciones de radio, ¿no? Ojalá. Ahorita son 5 ya radios que retransmiten nuestro programa, algunas en vivo y algunos diferido, pero bueno, es muy interesante saber que prácticamente de norte a sur tenemos radios hermanas que retransmiten este espacio que hacemos con mucho cariño para mantener a la gente de la resistencia civil informada. Cosa que no le debe agradar mucho al señor Ciro Gómez Leiva, que desde cuando dice que nuestro movimiento está desfondado, ¿no? Pues queremos felicitar, antes de que se nos pase, están llamando mucho, conectándose vía internet, Ana Lilia. Un saludo desde aquí, desde Reynosa, Tamaulipas, desde allá, Reynosa, Tamaulipas, y felicita al programa. También nos escribe vía mail Alejandra Nieblas y felicita al programa por su segundo aniversario. Angélica Arriaga nos felicita desde Puebla, de las redes ciudadanas y Resistencia Civil Pacífica. Un saludo para nuestros buenos amigos de Puebla, que los conocemos por allá. Y felicita la radio, nos felicita también a, por otro medio, Radio Vulgocracia, que ya está sintonizado, y por nuestro segundo año de trabajo. También nos llega desde México el mensaje de Tejetitlán, dice aquí, mandamos un saludo, Carlos Hernández, a todo el equipo del ICI. Sin embargo, se mueve, y nuestro cariño para Radio Bemba, que ha permitido que estén por 2 años en el aire. Tenemos más saludos, ¿verdad, Eric? Sí, pero ya está Andrés Manuel López Obrador hablando en el Monumento de la Revolución. Vamos a escucharlo y regresamos para seguir con nuestra celebración. Yo creo que pues hay que darle cabida al peje. Por supuesto. Vender el petróleo en medio de una profunda crisis económica y de descomposición social. Ustedes saben bien lo que está sucediendo abajo, en los hogares de millones de familias mexicanas. A ustedes les consta que hay incertidumbre y que la gente está angustiada por el desempleo, los constantes aumentos de precios en bienes y servicios y por la falta de dinero para cubrir los gastos de alimentación, educación, salud, vivienda y para pagar la luz, el agua y el pasaje. En esta difícil circunstancia, nuestro movimiento ha hecho todo lo posible por ayudar a la gente y enfrentar todas estas calamidades que en mucho tienen que ver con el mal gobierno y con la política injusta de opresión, de corrupción y de privilegios que se ha venido imponiendo casi desde siempre y en forma más cruel y descarada a partir de 1983. ¿Qué hemos hecho concretamente? Siempre hemos sostenido que hay que cambiar la actual política económica, no solo por razones políticas o ideológicas, sino porque ni siquiera en términos cuantitativos ha funcionado. En 25 años prácticamente no ha crecido la economía, ni se han generado empleos suficientes. Por ejemplo, este año México ocupa el último lugar en todo el continente americano en cuanto a crecimiento económico. También fuimos los primeros en advertir desde hace 14 meses que se estaba gestando la crisis en Estados Unidos y que debíamos fortalecer nuestra economía y proteger a la gente para no quedarnos como víctimas pasivas del derrumbe del sistema financiero internacional. Ante nuestras recomendaciones, como lo hemos venido repitiendo, Calderón y los integrantes del gobierno usurpador hicieron caso omiso. De manera irresponsable, sostuvieron una y otra vez de que la economía de México estaba blindada y llegaron a decir que si en Estados Unidos les daba pulmonía, aquí apenas nos provocaría una gripe. Todavía el 28 de septiembre, en el Zócalo de la Ciudad de México, volví a insistir en que había que actuar con urgencia y propuse un plan anticrisis para fortalecer nuestra producción interna, reducir el déficit comercial, enfrentar el problema del desempleo y evitar un mayor empobrecimiento. 10 días después, el 8 de octubre por la mañana, en una conferencia de prensa, hice un llamado urgente a que se llevara a cabo el plan anticrisis que habíamos propuesto y di a conocer una estrategia para ahorrar, como aquí lo mencionó Laura Itzel, 200,000 millones de pesos del presupuesto, suprimiendo y reduciendo partidas destinadas a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos. Y puntualmente recomendé que ese dinero se usara para impulsar actividades productivas y en auxilio del pueblo pobre y de grandes empresarios. Fue hasta ese día que se han devorado por la noche, en minutos, después de estarlo presionando, millones de dólares, Calderón por fin de nuestras reservas y dio a conocer. Por eso, para salir del viernes pasado, ante la gravedad de la situación económica y financiera, un programa para el llamado en el sentido y el empleo, de que antes de salvar a los potentados, propuestas nuestras se debía utilizar para convertir todo el poder del Estado para proteger pública, para ahorrar gasto de financiamiento y la construcción de una nueva refinería. Sin embargo, el resto de sus propuestas no son más que anuncios sin contenido y sin atender las necesidades más apremiantes de la gente. Eso sí, por esos días informó, junto con el secretario de Hacienda del gobierno usurpador y del gobernador del Banco de México, que iban a usar las reservas internacionales para controlar supuestamente la devaluación, cuando en realidad lo que han hecho es llevar a cabo un rescate encubierto de banqueros y grandes empresarios que se han devorado en minutos más de 11 mil millones de dólares de nuestras reservas. Por eso, el viernes pasado, hace 3 días, hice un llamado en el sentido de que antes de salvar a los potentados, se debía utilizar todo el poder del Estado para proteger la economía popular y el bienestar de la población. Recordé que en los 23 meses que lleva Calderón usurpando el gobierno, el desempleo es el más alto de los últimos 8 años. Y mientras el salario mínimo solo se ha incrementado 8%, el precio de la tortilla ha aumentado en 42%, el pan 60%, la leche 35%, el huevo 80%, el frijol 100%, la lenteja 130%, el arroz 130%, el aceite 113%, la carne de res 60%, la carne de cerdo 50%, el pollo 50%, el café 65%, el azúcar 40%, las pastas para sopa 62%, la gasolina 10%, el diésel 18%, el gas 20% y la luz, solo en lo que va del año, 100%. Por esta razón, propuse que en el Congreso de la Unión se suscriba y se lleve a cabo un pacto en apoyo a la economía popular para garantizar en una primera etapa que no sigan aumentando, es decir, que se congelen los precios de los siguientes alimentos, productos y servicios: tortilla, pan, agua, leche, huevo, frijol, lenteja, arroz, aceite, carne de res y de cerdo, pollo, café, azúcar, pastas, gasolinas, diésel, energía eléctrica, gas, teléfono, transporte público, medicamentos, renta de vivienda, colegiaturas, predial y viajes de carreteras. Es el momento de destinar el presupuesto y todos los instrumentos con que cuenta el Estado para proteger al pueblo y no seguir utilizando al Estado, que lo han convertido en un comité al servicio de unos cuantos, no seguir utilizando el presupuesto solo en beneficio de las minorías. Si de rescates se trata, primero rescatemos a los pobres y a las clases medias. También, ante el agravamiento de la crisis, hemos hecho a los ciudadanos 30 recomendaciones puntuales. No se han difundido lo suficiente porque, como ustedes saben, hay mucho control de los medios de comunicación. Pero vamos a seguir insistiendo para que se difundan estas 30 recomendaciones que van desde hacer un esfuerzo para ajustar el gasto familiar a lo básico hasta no pagar, si llega muy alto, el recibo de luz, agua y teléfono, en tanto no se reclame y se exija una aclaración. Es momento de recordar también, como lo hemos venido haciendo, que la felicidad depende de estar bien con la conciencia, con uno mismo y con el prójimo. El gasto familiar, y no solo se alcanza con bienes materiales. ¿Por qué sostengo esto? Luz, agua y teléfono. Porque en toda la distorsión y se exija que hay una aclaración sobre valores, es momento, se ha venido difundiendo desde arriba y a través de los medios de comunicación que la felicidad, que lo más importante es estar bien, y en algunos casos eso se llega a internalizar y con el prójimo, y cuando se padece una crisis como esta se cae en la frustración por no tener bienes materiales. Por eso hay que entender que, aunque es importante lo material, lo fundamental es estar bien con uno mismo, con su conciencia y con el prójimo, que esa es la verdadera felicidad. Eso se llega a internalizar. Vamos a seguir insistiendo en que sí hay salidas, y si podemos entre todos rescatar a nuestro país, porque México y su pueblo merecen un mejor destino. No debemos perder la confianza, la fe. No podemos permitir que terminen, como ya está sucediendo en algunos sectores, que terminen por imperar la frustración y el conformismo. Nada de eso. Vamos a rescatar a México, lo aseguro, con la fuerza de nuestro pueblo. Ahora, más que nunca, debemos estar unidos, juntos, organizados y movilizados para hacer valer la fuerza de nuestro movimiento. Al paso del tiempo, ha quedado demostrado que fue muy importante el darle continuidad a nuestra lucha después del fraude electoral. Si nos hubiésemos hecho a un lado después del fraude electoral, ¿qué habría ahora, en estos momentos que se necesita de la unidad de las fuerzas progresistas de nuestro país? Por eso, para enfrentar la crisis, tenemos este importante activo que es nuestro movimiento. Así vamos a poder encontrar la salida a los problemas de la mayoría de nuestro pueblo. De modo que vamos a seguir orientando a la gente y al mismo tiempo continuaremos acicateando al gobierno usurpador para que actúe y ponga por encima de los intereses creados el interés del pueblo y de la nación. Amigas brigadistas, en estas circunstancias nuestro movimiento va a enfrentar el reto, el desafío que significa evitar la privatización de la industria petrolera. Si antes esta lucha era importante, ahora lo es más. Ahora de eso dependerá el que podamos salir de la crisis y sacar a nuestro pueblo de la pobreza y la marginación. Con el fracaso del modelo económico liberal, la defensa del petróleo se ha convertido en un asunto decisivo para la sobrevivencia de nuestro pueblo y la viabilidad de nuestra nación. En consecuencia, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia podemos permitir que un grupo de ambiciosos se apropie de la renta petrolera. Es evidente que este asunto de las reformas legales para supuestamente fortalecer y modernizar a Pemex y toda la propaganda de mentiras que han utilizado solo tiene un propósito: cumplir al pie de la letra las recomendaciones de los organismos financieros internacionales y justificar que una minoría se apropie de este recurso natural estratégico por encima del bienestar de nuestro pueblo. Por eso, ahora que están por definirse en el Senado los dictámenes de la llamada reforma energética, reiteramos que de manera específica nos oponemos a lo siguiente. Uno, no aceptamos la creación de filiales de Pemex, como lo propone la cúpula del PRI. Ello significaría reafirmar la política salinista que, con la idea de privatizar Pemex en 1992, dividió esta empresa en cuatro, cuando en realidad lo que se necesita es integrar a Pemex para utilizar toda su cadena de valor y convertirla en palanca del desarrollo nacional. La propuesta de filiales es una especie de reparto del botín para consolidar los acuerdos en las cúpulas del PRI y del PAN. Dos, no permitiremos los contratos riesgo, ni abiertos ni con disfraces. Es decir, los contratos incentivados, como les llaman, propuestos por Calderón, ni los contratos de éxito que pretende el PRI. Tres, no estamos de acuerdo en que en el nuevo régimen de excepción administrativo que propone el PRI y el PAN se dé manga ancha para la asignación de obras, adquisiciones y servicios mediante el procedimiento de invitación restringida o asignación directa de contratos. Sería grotesco que, con toda la corrupción que hay en Pemex, todavía se siguiera fomentando el contratismo en beneficio de empresas y de funcionarios deshonestos. Cuatro, No aceptamos que se asignen a compañías nacionales o extranjeras bloques o áreas del territorio de las aguas nacionales para la exploración y perforación de pozos petroleros. 5. Estamos en contra, como lo propone el PRI y el PAN, de que Pemex compre fianzas y seguros para darle impunidad a los consejeros y a su director por los daños que causen a la empresa o al patrimonio de la nación. Con ello se estaría legalizando descaradamente la corrupción. 6. Rechazamos tajantemente que Pemex se someta a la decisión de tribunales internacionales, porque se estaría perdiendo soberanía nacional. En pocas palabras, no permitiremos que en las reformas legales se abra ninguna posibilidad para llevar a cabo la privatización de la industria petrolera. Desde la época del general Cárdenas quedó muy claro establecido de que el petróleo se debe usar para beneficio de los mexicanos, no de particulares y de extranjeros. Sabemos bien que detrás del interés de las empresas petroleras extranjeras está también la ambición desmedida de un grupo de traficantes de influencias y de políticos corruptos del PRI y del PAN, que desde la época de Salinas y bajo su conducción han venido haciendo jugosos negocios con las privatizaciones de empresas públicas y se han apoderado de los bienes del pueblo y de la nación. Para ser más claros y llamar a las cosas por su nombre, sabemos que entre los principales promotores de la privatización del petróleo están Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Manlio Fabio Beltrones, Claudio X. González, el banquero Roberto Hernández, Enrique Peña Nieto, Beatriz Paredes, Emilio Gamboa, Francisco Labastida y Juan Camilo Muriño. Todos ellos tienen en común ser defensores de la política económica neoliberal. La mayoría de estos personajes son representantes de intereses creados, y más de dos de ellos tienen negocios millonarios en el sector energético. Todo esto, en su momento, lo vamos a dar a conocer, porque vamos a desenmascarar, vamos a desnudar a los que quieren montarse en el negocio del petróleo, que es de todo el pueblo de México. Amigas brigadistas, ya nuestros senadores están enterados y de acuerdo que si los dictámenes definitivos van orientados a privatizar la industria petrolera, iniciarán las protestas al interior de las cámaras y nosotros los apoyaremos de inmediato. Esta semana que viene será crucial. Por esto aprovecho este acto para convocar a todos los brigadistas del país, mujeres y hombres, y a quienes están comprometidos en la defensa del petróleo, a prepararse, porque probablemente en estos días comenzarán las acciones de resistencia civil pacífica. Hemos tomado la decisión de que inmediatamente después de iniciadas las protestas en las cámaras, hombres y mujeres de todas las regiones del país nos concentraremos en la Ciudad de México. Van a venir de todo el país. Aprovecho para reiterar, para volver a decir que nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. No somos rebeldes sin causa. Vamos a actuar porque se trata de defender una causa superior, una causa justa, defender la soberanía nacional, y así lo exigen las circunstancias. Por eso pido desde ahora a los medios de comunicación que cuando comiencen las acciones de resistencia civil pacífica, no solo se dediquen a condenarnos, que nos den la oportunidad de explicar nuestras razones al pueblo de México. A los que no están con nosotros, les pedimos su comprensión y tolerancia. Y les recordamos que en una verdadera democracia todos tenemos el derecho a defender nuestros ideales y principios. A la población en general expresamos que haremos todo lo posible por no causar molestias, pero que también nos comprende que es fundamental para nuestro pueblo, para ellos mismos, para la nación y para las futuras generaciones. A las autoridades de la Ciudad de México les pedimos que garanticen el derecho constitucional de libre manifestación. Amigas brigadistas, sé el esfuerzo que implica para ustedes dedicar tiempo destinado a sus familias, a sus hijos y a sus actividades para defender el petróleo. Pero es al mismo tiempo un timbre de orgullo vivir y luchar por nuestros ideales. Ustedes son ejemplo de dignidad y patriotismo. y representan el decoro de millones de mexicanos. ¡Viva las mujeres brigadistas! ¡Viva la resistencia civil pacífica! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! radiobomba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bomba FM 95.5. La democracia en las calles en frecuencia modulada. Radio Bomba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5 XHC UFM Radio Bimba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts y 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobombafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto así. Pues una vez más Radio Bemba cumpliendo con la transmisión en vivo y en directo a través de nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve, del discurso de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo de México, quien esta semana ha tenido una semana muy intensa, ha estado convocando a la población y la población continúa al pie del cañón, cada vez más firme. Para mañana está convocando a los hombres, a los Juanes, para que estén atentos, y durante toda esta semana va a haber actividades, así es que nosotros necesitamos estar muy alertas al respecto. Bien, hay líder para rato, y si no, ahí está la evidencia. Vivir y luchar, estos son nuestros ideales y creo que los vamos a mantener firmes. Y hablando de luchar y de incorporaciones en esta lucha, vamos a presentarles a ustedes la experiencia de nuestra compañera Isa, que es nuestro elemento joven de reciente incorporación, más, ¿no? Reciente, sí, más reciente adquisición, pero no, se acaba de incorporar al programa y pues bienvenida, Isa. Muy buenos días y bienvenidos a ustedes también. Y gracias por invitarme al programa nuevamente. No, el placer es nuestro. Oye, Isa, ¿cómo llegas al Sin Embargo? Pues inicié primero con los viajes a la Convención Democrática a la Ciudad de México para ver al PG. Y ahí conocí a una compañera que se llama Alicia, que también es aquí presente. ¿Quién será? Y pues en uno de esos viajes me llamó el señor César para venir a hablar acerca de lo que habíamos vivido allá, qué nos había parecido, el discurso de Andrés Manuel y todo. Y pues me invitaron y desde entonces pues estoy aquí con ustedes. Muy bien, que en este tiempo que tienes incorporado con nosotros aquí al programa, ¿cómo te has sentido? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te has desarrollado? ¿Qué motivaciones te ha generado estar aquí? La verdad que yo el programa ya lo había escuchado ya desde hace mucho tiempo y siempre me había gustado todo lo que decían, los enlaces, me sorprendía las personas a quienes contactaban, yo decía, qué padre, o sea, cómo ha crecido, si es cierto, el programa, pues en todo este tiempo que han estado al aire, y yo decía, ay, qué padre estar ahí, pues nunca me imaginé que un día de estos iba a estar aquí presentes con todos ustedes. Oye, Sisa, y pues en un año más, ¿dónde te ves? ¿Te ves así de conductora acá? Pues espero que sí, agarrar un poco más de experiencia, porque Gaby y Judy siempre me han dicho, respira, calma, porque pues sí, al principio es difícil en el micrófono, no perder el miedo, pero sí. Hablaba, corre, corre, corre, todos le hacemos señales, despacio. Sí. Bueno, también tenemos a un compañero que queremos presentar, que también su incorporación ha tenido una gran trascendencia para el equipo. Tenemos primero un enlace con él. Primero vamos a un enlace con el maestro Batis, que ya nos estamos conectando a México. Y le recordamos que estamos rifando unos pines para que se reporten, una camiseta. Reportes 215-9005 y 215-9015. Y vámonos ya, ¿no? Bueno, ahora sí vámonos con Iván. Para irte ahí lleno con Iván. Okay. Bien, oye Isa, y tu entorno, a otros jóvenes que te rodean, ¿alguien te ha hecho comentarios con relación a tu incorporación aquí al programa? Sí, mis compañeros de la escuela, yo les he dicho que escuchen al programa, porque de hecho yo siempre he dicho que todos los compañeros que tengo ahorita no son de una afiliación, más que uno, que no es su nombre, que sí es panista. Siempre nos llevamos discutiendo mucho pues acerca de lo que está bien, porque obviamente él defiende mucho a Calderón y yo defiendo mucho a López Obrador. Pero la mayoría de mis compañeros, la mayoría, sí sienten y saben que hubo un fraude, pues, y que López Obrador sí es el presidente que debe haber estado ahí, pues, en esa silla, y que las cosas como están caminando, que nos dicen que no hay inseguridad, que las cosas van bien, que no hay crisis económica, que, como dice Burka, aquí no nos va a pegar, que es el único estado que no le va a pegar la crisis, pues saben que no es realidad, pues que nos mienten, pues, y están muy contentos también con escuchar al programa. Bien, pues me imagino que muy contenta entonces tu incorporación y tu actividad dentro del programa. Vámonos sí. A un enlace desde la Ciudad gracias, de César. México. Gracias a usted. Sí, muy buenos días, maestro Batis. Buenos días, César. Le agradecemos su llamada, este enlace con nosotros. Estamos en el programa y sin embargo se mueve nuestro segundo aniversario. Maestro, es un gusto que nos llame. Sí, sí, para mí también, y felicidades por los 2 años que ya llevan de esta forma popular, abierta, libre de hacer radio. Queremos recordarle a nuestro auditorio que el maestro Bernardo Batis es actual secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno Legítimo de México. Así es, ¿verdad, maestro? Así es, y trabajando con Andrés Manuel y con el movimiento para defender el petróleo y todo esto que efectivamente, como lo dice el nombre de su programa, se mueve. Y se mueve mucho, maestro. Se mueve por todo el país. Pues le agradecemos su felicitación, de verdad, para nosotros es un orgullo tener contacto con usted, una persona tan preparada, y le agradecemos su llamada. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego, maestro, por su hasta disposición. Luego y felicidades, que siga la lucha. Gracias, maestro. Buenas tardes. Como ya comentó César, estamos hablando con Bernardo Batis, secretario de Seguridad del Gobierno Legítimo de México, y queremos invitarlos a que, terminando el programa, más o menos entre las 11 y las 11 y media, pues se vengan a compartir un pedacito de pastel. Hay un pastel bastante delicioso que no he visto, pero ya me lo imagino. Acá abajo en la Casa Bemba. Ah, es de chocolate. Ah, pues mejor. Y chocolate. Entonces, en Tamaulipas 123, esquina con 5 de mayo, en la gloriosa 5 de mayo, es la Casa Bradwill. Así es, estamos en la cabina de Luis Güereña. Así es. Vénganse, dense una vuelta para que convivan con nosotros, que se coman un pedacito de pastel y celebren con nosotros este segundo aniversario, que bueno, se dice fácil, pero es muy difícil, sobre todo por, bueno, que es un esfuerzo completamente ciudadano, donde nosotros ponemos, nosotros hacemos posible este espacio, ¿verdad, Rosy? Antes de pasar a nuestra siguiente entrevista, voy a pasar un saludo. Nos habló la señora Teresita Márquez, dice que es reciente escucha de nuestro programa, pero que le gusta mucho la transmisión de nuestro programa. Nos habla el presidente del colectivo Pluma Blanca, dice aquí, felicita solidariamente a todos los que hacen posible la realización de Y Sin Embargo Se Mueve. El maestro Joel Verdugo nos felicita en el segundo aniversario. Bueno, antes de que sigan con las felicitaciones, yo quiero, bueno, mucho agradecer el apoyo de Iván Barrios. Bueno, yo soy Judith Armenta, no sé yo quién habla, soy Judith Armenta, una de las que está ahorita en la operación técnica, pero que también estoy en la producción asalto algunas veces. Y ahorita sí lo tomé por asalto porque estuve contactándome con Iván, que es un nuevo elemento del programa, y sin embargo es un valioso elemento, igual que Isa, que se han estado incorporando en este año. que nos da muchísimo gusto que estén con nosotros, porque eso como que nos da mucho más ánimo de continuar. Pero quería comentar esto con Iván porque me llamó mucho la atención. Estuvimos trabajando hasta, yo creo que hasta la medianoche juntos, con lo de la página, cada quien en sus respectivas casas, aclaro. Y bueno, en la mañana quedamos de reportarnos muy temprano, pues, para ver los últimos detalles de lo que va a estar aportando Iván con nosotros, que es algo muy valioso, que es abrir un nuevo espacio de comunicación con él a través de Y Sin Embargo. Y me manda un recado a las 7:50 de la mañana para decirme que apenas se va a acostar. Entonces, toda la noche este hombre que está al pie del cañón, y es una persona muy comprometida, que yo creo que valoramos mucho todos los del equipo, y sin embargo, esta es su incorporación, porque es sorprendente que la gente le meta tantas ganas como si se les pagara, ¿no? Como si nos pagáramos. Entonces, no hay más pago más que la gratificación de hacer un trabajo digno, ¿no? Y necesario en estos tiempos. Y él, pues le llamé inmediatamente porque yo no quería que se durmiera, porque tenía que venir a presentarnos la página. Y bueno, este hombre que viene aquí a esta entrevista y a presentarnos este espacio no ha dormido toda la noche. Y no va a dormir. Bueno, pues aquí está Iván. Iván, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Ya sabemos que estás de lado, pero te vemos contento. No. Muy buenos días, César. Sí, estoy muy contento y muy agradecido por la oportunidad de colaborar con ustedes. Yo le comenté a Judith que este era un proyecto al cual yo le tenía mucho respeto y mucho cariño. ¿Y ya no? No, de hecho se lo sigo teniendo, ¿no? Pero hablando del tiempo pasado, por la seriedad que tenía el programa, ¿no? Y lo que ha significado durante estos 2 años. Para ustedes, como dice, se dice fácil, pero en realidad, ahora que me he integrado, me he dado cuenta que no es sencillo, se depende mucho de la voluntad y el trabajo de todos y de todas, exactamente. Más de todas. Más de todas, ¿no? Siempre es así. Es un matriarcado. La mujer tiene un papel fundamental en lo que ha sido la voz de la resistencia en una zona tan árida como es Sonora. No de ahorita, sino de siempre, y creo que todos ustedes lo han vivido, ¿no? Para mí, en realidad, estoy muy agradecido por la oportunidad. Y vamos a hacer un anuncio especial este día de aniversario. ¿Sí? Y queremos que tú lo hagas, por favor. Bueno, o sea, los estamos invitando para que visiten el nuevo portal del programa Y Sin Embargo Se Mueve en el www.ysinembargosemueve.net. ¿No? Para que... Después de 2 años, tarde pero seguro. No. Oye, vuélvele a decir el sitio, porque con esa escandalera no lo oyeron. Ok, es el www.ysinembargosemueve.net. Ahí ustedes podrán colaborar, darnos sugerencias acerca de lo que el programa no ha podido hacer o no ha contemplado en todos estos años, ¿no? Para poder incorporarlos y seguir siendo, pues, lo que es hasta ahora, una voz en esta zona tan árida del desierto, ¿no? Y seguir trabajando e incorporando quizás nuevos elementos que yo estoy seguro que van a llegar, así como llegamos Isa y yo en este fin de año. Fíjense. Oye, nomás. Si van... adelante, Eric. Gracias. Y bueno, Iván, ¿y qué contiene la página a grandes rasgos? ¿Qué puede encontrar la gente que nos visita? Pues principalmente lo que es la esencia del programa. El programa que se transmite todos los domingos, una serie de notas periodísticas en línea de los principales diarios del país, entrevistas que se han realizado a través de estos 2 años y que están siendo rescatadas de todos esos audios que han sido muy definitorios en el trabajo de Y Sin Embargo, que también se están incorporando todos los días un audio nuevo de entrevistas con los personajes que pues hacen la noticia nacional, ¿no?, de este país. Un foro, creo, ¿no?, por ahí. También, o sea, estamos por incorporar un foro que va a ser motivo de discusión al seno del programa, para ver cuál sería el primer tema a discutir en estos momentos tan tan álgidos, ¿no?, que vive el país. Y la Casa de los Espantos por ahí también, ¿no? También tenemos una galería de Pues de todos los eventos y la gente que participa en el programa, ¿no? O sea, que a mí me sorprende la penetración que tiene, y sin embargo, sobre todo por ser un trabajo voluntario, ¿no? O sea, ha cubierto mucho terreno en tan poco tiempo y con un staff tan reducido, ¿no? Que pareciera ser, pero con mucha voluntad y con mucho ahínco. Mira, yo quería decir también que esta página es una idea que tiene justamente 2 años, por eso Eric decía, bueno, tarde pero seguro. Lo cierto es que es muy difícil que alguien tenga el talento como tiene Iván para poder manejar una página de internet como lo está haciendo, con ese profesionalismo, con esa calidad. Tienen que entrar www.ysinembargo.net para que vean, para que hagan sus observaciones, sus críticas, sus comentarios, y que se den cuenta del gran trabajo que ha hecho este hombre por este proyecto. Es un hombre comprometido ese con su sociedad, un hombre comprometido que cree que es necesario ahorita tener un nuevo tipo de país. Y por eso estaban con nosotros. Entonces, sí, fueron 2 años, la idea estaba allí, pero bueno, no se había consolidado, ahorita se está consolidando con él. Y es un espacio que quería ser interactivo, que es lo que no puede ser el programa. El programa es estarnos encontrando aquí cada semana, durante 2 horas. Pero la página es un encuentro permanente a la hora que ustedes quieran entrar. Ahí va a estar un espacio esperándonos para que ustedes nos hagan llegar cualquier cosa que crean que es importante difundir. Entonces es un espacio de comunicación de todos y que va a ser constante. Y quien va a tener la administración es Iván. Él es el que va a estar a cargo de esa página. Entonces, eso es algo que es importante que se diga. La dirección es www.ysinembargosemueve.net para aquel que quiera visitarla y hacer sus comentarios. Es un esfuerzo honesto, o sea, sencillo, ¿no? Pero muy comprometido, como dice Judith, de todos nosotros. Y para que tengan ustedes una idea de que la penetración es grande y la verdad la satisfacción de hacer algo como lo que estamos haciendo, les voy a pasar un par de mensajes que nos llegaron. El profesor Jesús Ortiz y Lupita Valenzuela dicen que 2 años se dicen fácil, pero ha sido un gran motor este programa para la resistencia civil pacífica y mandan a felicitarnos. Ana Lilias desde Tamaulipas dice, son invaluables sus aportaciones, uno no sabe cómo agradecerles, de veras, muchas felicidades. Pues que la forma es que nos escuchen, ¿verdad? Que agradecernos escuchando, que nos hagan el favor de escuchar. Es un gran estímulo ese tipo de comentarios, ¿no? Para seguir adelante, y creo que eso es lo que ha mantenido este grupo tan unido y tan comprometido. No, yo creo que algo que mencionaba Andrés Manuel, ¿no? De cómo después del fraude seguimos organizados y seguimos pues haciendo un trabajo constructivo, ¿no? No simplemente pues el salir a las calles, que es válido completamente, pero pues meternos a trabajar en los medios alternativos, en dar una opción de información. Y quién diría que pues desde los tiempos del desafuero que estamos juntos, pues hemos pasado una infinidad de cosas, ¿no? Y yo creo que pues de aquí a los siguientes años pues nos auguran muy buenas cosas, ¿no? Muy buenas. No sé, vamos por un camino, yo creo. No, o sea, de hecho lo es, porque es una sistematización de toda esa inquietud, ¿no? Y ese resabio que se da en el 2006, pues es canalizado de manera muy positiva, ¿no? Y creo que ese tipo de proyectos son testimonio de ello. Pues bienvenido, Iván, formalmente a nuestro equipo, aunque ya tienes días con nosotros, pero mucho tiempo aquí con nosotros, pero ante el público del programa dominical queríamos darte formalmente la bienvenida y que nos sentimos muy halagados de tener una gente tan creativa, tan talentosa y con tanta voluntariedad de nuestro equipo. Te agradecemos mucho, te agradezco mucho, Rosy. Bien, ya tenemos aquí en la línea a Luis Mandoki, director de Fraude México 2006. Muy buenos días, Luis. Buenos días, ¿cómo están? No, muy bien, muchas gracias por tomar la llamada. Luis, muy buenos días. Para preguntar, ¿cómo fue el estreno de Fraude en Los Ángeles? Fue muy bueno, ha causado mucho interés, mucho impacto, y bueno, le ha despertado los ojos a la gente allá de lo que puede suceder en la elección que viene. Entonces creo que ha ayudado a que la gente Oye, Luis, tengo entendido que el 10 de octubre se estrenó en las salas de cine allá, ¿verdad? Luis, el 10 de octubre se estrenó en las salas de cine y simultáneamente se está vendiendo en lugares como Walmart, como Amazon.com, como Netflix.com, y la gente pues lo está buscando, ¿no? Luis, bueno, a ver, te paso a Rosy. Oye, queríamos tu opinión en torno a un medio alternativo como es Radio Bemba. Tengo un programa como el nuestro y sin embargo se mueve con 2 años al aire después del fraude y después de que muchos apostaban a que la resistencia y los mexicanos dignos se iban a callar y a bajar la cabeza. ¿Cómo ves nuestro espacio? No, pues es una bendición que Radio Bemba exista. Les quiero mandar una calurosa y entusiasta felicitación porque es un ejemplo. O sea, han abierto un espacio que antes no existía, y no solo eso, sino que están mostrando un ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que se va a hacer, de lo que se debe de hacer y de cómo estos medios alternativos están contribuyendo a la transformación del país. Luis, gracias por tu felicitación. Estos 2 años nos han cambiado la vida aquí a nosotros en Radio Bemba y sin embargo, yo creo que en tu caso también te cambió la vida este movimiento de Andrés Manuel. Así es realmente lo que todo mundo le apostaba, que después de 2 años Radio Bemba, el movimiento Andrés Manuel, toda la luz y lucha verdadera en México que la iban a exterminar, no pudieron, no van a poder. México está en camino a la libertad, al cambio, y eso a mí me tiene muy contento. No perdamos la esperanza. Bien, Luis, pues muchas felicidades por el éxito de la película por allá en Los Ángeles. Dimos puntual seguimiento a la promoción que hicieron previa a lo del día 10 de la presentación y en verdad que la respuesta de los mexicanos que están en Estados Unidos, como dice usted, con los ojos a lo mejor no tan abiertos como debían, esta película los lleva a otro contexto. Muchísimas gracias porque cada vez que pedimos su opinión, usted está en la disposición para este programa en especial y para esta radio. Y pues en este día que estamos cumpliendo 2 años, le agradecemos mucho, es muy significativo tener el enlace con usted. Pues igualmente un saludo fuerte y a los que nos están escuchando, que tengan familiares en Estados Unidos, que les digan que vayan a votar el 4 de noviembre, que voten por Obama. Muchísimas gracias, Luis. Un saludo a todos. Bien, acabamos de hablar con Luis Mandoki, director de Fraude México 2006. Un breve recordatorio, tenemos una camiseta de la primera edición del programa y sin embargo se mueve. Y 5 pines del AMLito, la caricatura que se utilizó para la campaña de 2006, muy bonito. Y un montón de calendarios del presidente legítimo. Ya los que se han reportado automáticamente entran a la rifa. Y también hacerles la invitación, mira, luego quieren su AMLito. Entonces hacerles la invitación de que terminando el programa, 11:30 más tardar, se den una vuelta aquí a Tamaulipas 123 y 5 de mayo para que compartan un pedazo de pastel con nosotros. Va a haber pastel de chocolate muy bueno, y sí saca granos, pero no importa. Hay que desahogar muchos saludos que nos han estado llegando de parte de los radioescuchas. Les agradecemos mucho por reportarse acá a la casa Bradwell. Se reportó Joaquín Vázquez, felicita el programa y dice que estará pendiente de la página. También Isabel Dorado, el Chabelo, nos felicita por el programa y dice que al rato viene a la Bemba para celebrar y comer pastel. Adriana González también nos habló para felicitarnos por nuestro segundo año, así como Rigoberto Barragán, uno de los millones de personas que está con AMLO y que felicita al programa por mantenerse tanto tiempo al aire. Y dice que por más que el PLL intente privatizar Pemex, no lo va a lograr. Muy buenos días. Miren, tenemos ya el enlace con Jorge Zárate hasta la Ciudad de México, quien también en este día especial para nosotros nos ha recibido la llamada. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues muy contentos aquí en fiesta. Primero escuchamos, por supuesto, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador allá en el Monumento a la Revolución. Y pues en este día celebrando nuestro segundo año al aire del programa Y Sin Embargo Se Mueve. Pues miren, yo en verdad que les deseo muchos años más. Yo estoy muy contento de que tengan los medios alternativos. De algún modo son los que dan voz también a mucha gente que los otros medios pues no lo dan. Y evidentemente hacen presente estos medios pues a un grupo de gente, a una gran cantidad de gente, al menos quizá 2 millones de personas que se sabe por ahí que están registradas, que pues tienen voz y que tienen de algún modo toda una presencia muy grande en esta vida pública nacional, ¿no? De algún modo consideremos como logros de este movimiento pues estas obstáculos, o cómo llamarle, o estos revires de dirección que están haciendo, por ejemplo, ahorita con esta cuestión de la reforma energética. Sí. El hecho de que hayan aceptado construir una refinería, o sea, tantas cosas, tantos revires que son perceptibles, tantas rectificaciones del rumbo, que yo pienso realmente y honestamente que son logros del movimiento de resistencia civil pacífica, por supuesto. Nosotros también así lo vemos, que cada quien desde distintos lugares estamos aportando nuestra creatividad, aquel coraje que nos quedó del fraude, ahora canalizado a través de distintas actividades. Ustedes como artistas también han aportado mucho, cosa que queremos aprovechar para felicitarlos. Y bueno, estamos en esta actividad con el ánimo muy en alto, con toda la intención de seguir defendiendo a nuestro país. Pues muchas gracias y de nuevo felicidades, vivan los medios alternativos, en verdad, ojalá existan muchos más, y pues felicidades allá a ustedes, a Radio Brema, que cumplan muchos años más, y en verdad, un gran gusto que existan. Muchas gracias a usted por su disposición permanente. Hasta luego, aquí estamos a sus órdenes. Bien, estábamos hablando con Jorge Zárate, que era uno de los presentadores del programa La Verdad Sea Dicha. Y César, tenemos más saludos. Sí, ¿no? Pues queremos felicitar a una persona que nos da mucho gusto que esté presente esta mañana aquí en la cabina. Sí, nuestra compañera y amiga Alejandra Niebla. Sale, buenos días. Viene a felicitarnos, viene a compartir con nosotros esta felicidad y también el pastelito, claro que sí. Vino por el pastel. No, ¿cómo crees? Pues muy buenos días y muchas gracias. Pues estoy aquí para felicitar al equipo que me ha tocado de cerca, verlos durante estos 2 últimos años, ver su trabajo tan constante, ver su congruencia sobre todo. Y para mí, pues es un gusto tenerlos cerca, conocerlos y sobre todo ver cómo han representado y siguen creando espacio para las personas que estamos en la resistencia civil y pacífica. Pues muchas felicidades, no tengo más que decirles que un abrazo muy cariñoso para todos y cada uno de ustedes y que pues me siento muy contenta de venir a comer pastel. Eso, nuestra compañera Alejandra Nieblas aquí en Hermosillo, y déjenme decirle un saludo, se nos están acumulando de la Unión de Trabajadores del Campo de la Sierra Norte de Puebla, están conectados diferentes miembros que nos escuchan, la verdad ni sabíamos que nuestros compañeros allá nos abrían las puertas a través de internet, los señores Filomeno Romano de Tlatlauqui, Eligio Fernández de Yanohuahuac, Esther Martínez de Teteles y Andrés Santos de Hueyapan. Ellos nos escuchan en la Sierra Norte de Puebla a través de internet. La maestra Chanelli nos habló para felicitarnos aquí de Hermosillo. Y también María del Carmen Kisi felicita por la constancia y las ganas de hacer algo por nuestra patria. Muchas gracias por sus felicitaciones. Bien, también nos habló Ana de aquí de Hermosillo, nos manda a felicitar. Y ayer recibí un correo de Rubén Arbizu, el hermano del Tata. Él dice que nos escucha desde Atlanta, estará por acá en el mes de diciembre a presentar el libro ¿De quién es la voz que escucha? Él también está en la industria de la cultura y el entretenimiento, es el productor, director y hace el doblaje de 2 personajes en aquella serie de La Abeja Maya, que a lo mejor ustedes la recuerdan, una serie muy entretenida, pero además con contenido valioso. Entonces, un saludo hasta Atlanta a Rubén Arbizu. También nos llamó Verania Lucero para felicitarnos por los 2 años de Y Sin Embargo Se Mueve. Nos dice que para la resistencia siempre, así subrayado, estará Terza de Marzo. Que nosotros pongamos el sonido y Terza pondrá el ambiente. Muchas gracias a Pavel, Luis Miguel y Vera. Ah, muy bien, muchas gracias por el saludo. También se reportó Diana Molina. Felicidades y saludos a todos. Muchas gracias. Diana Munguía. Ah, fue culpa de la Lizette que puso el nombre así. Pero muchas gracias por reportarse. 21590, ay, ni siquiera digo el número, ya están hablando. 21590-05, 21590-15. Denos amor, hombre. Más amor. Les recordamos que vamos a tener pastel y por ahí hay un chocolatito preparado para compartir con ustedes. Así es que véngase a la radio, véngase a celebrar junto con nosotros. Y bueno, en 2 años creo que hemos tenido muchas cosas muy interesantes que hemos compartido. A mí en particular, precisamente en mayo, que nos hizo favor Andrés Manuel López Obrador de aceptar nuestra invitación y venir aquí a la radio, yo tengo muy claro que habíamos quedado, él no vino al programa el domingo porque evidentemente vino entre semana, el espacio que se ocupó fue el de política y rock and roll, quedó de que iba a estar aquí a las 7:15 y llegó desde las 7 de la mañana, entonces nos pegó un madruguete que por lo menos a mí las rodillas sí me temblaban, ¿no? Es de las cosas que me recuerdo que de este año me han parecido así como que más emocionantes dentro del trabajo que estamos haciendo aquí. Bueno, tenemos también una visita de lujo esta mañana, acaba de llegar nuestro amigo y compañero y además el director de esta radio, el señor Carlos Aparicio. Carlos, buenos días, bienvenido. Buen día, bienvenidos a ustedes acá una vez más por 2 años, siempre los aniversarios son buenos para reflexionar, ¿no? Para hacer el recuento, para planificar, para sobre todo revitalizarnos como proyectos, y creo que ustedes pues han hecho mucho estos 2 años. Hay una larga historia en todo esto, ¿no? Porque la radio empezó con todo este espacio, con una necesidad que la radio tiene como objetivos, que es el derecho a la información, que la gente pudiera tener un elemento de información sobre lo que acontecía en el proceso postelectoral. Esto, bueno, a la radio nos ha llevado muchas cosas, tanto en el aspecto humano, en el aspecto político, en la parte económica también, ¿por qué no decirlo? La radio creo que de pronto para un cierto sector tuvo un valor. Considero que de pronto hay gente que notaba que las radios comunitarias estaban ahí, pero que eran unas radios que, si bien es cierto, hacían un ejercicio de comunicación, pero que en momentos cruciales como estos no sabían que podían funcionar, porque todavía en algún momento había gente que pensaba que los medios corporativos, y que ese es su perfil, tenían la obligación de informar verazmente sobre acontecimientos políticos, ¿no? Y creo que este sector, que en algún momento pensó que los grandes medios tenían que estar informando con cuál era la realidad de una de un acontecimiento político, pues serían el reflejo de lo que pasaba. Y cuando en ese proceso a la radio pues le cae que la cosa no es por ahí, ¿no? Porque supuestamente en el país se había transformado y había cambiado y se había abierto, pero en realidad quedaban momentos como estos donde se cerraban filas, donde el sector que controla el país en lo económico y en lo político, mandaban órdenes o simplemente hacían acuerdos, y pues el reflejo era ese, ¿no? Una laguna de información. Y entonces fue cuando la radio, con sus pocos recursos, hizo lo que tenía que hacer, y entonces creo que por allí a este sector, ¿no? Que probablemente en todo el proceso electoral no haya tenido así como un papel determinante, porque en realidad nosotros decidimos como medio tratar de hacer una alternativa que construya más desde los lados hacia otros perfiles que un proceso electoral, entendió que la radio también les funcionaba a este sector, ¿no? Entonces, afortunadamente, ustedes, pues, como siempre, somos parte de una correlación, y la radio está hecha para la gente que quiera hacer estos espacios, y ahora ustedes tienen un programa de 2 años, creo que los más actualizados, los más vigorizantes que hay en todo el espectro de las radios comunitarias, y no solo para Hermosillo, ¿no? Sino que se exporta este programa, y que para la radio le da muchísimo gusto también tenerlo, ¿no? Quiero comentar personalmente, y yo creo que es el pensar de todo el grupo, que solamente hemos recibido de ti el apoyo de lo que tú representas y del grupo que trabaja contigo, que nos abrió un espacio, que nos permitió llegar modestamente con nuestros recursos aquí limitados, pero ahora nos damos cuenta de que nos hablan de Atlanta o nos hablan de Tamaulipas o nos hablan de Puebla. La verdad, a veces nos sentíamos un poco solos, pero ahora este momento es muy satisfactorio porque te das cuenta de que no estamos solos, ¿no? Hablamos con Luis Mandoki, hablamos con Bernardo Batis, y eso fue gracias a que ustedes nos abrieron la puerta de Radio Bemba para nuestro programa. De veras, gracias, un agradecimiento muy particular y general del equipo para Carlos Aparicio y todo el equipo que trabaja. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con una obligación, ¿eh? No crean que es un asunto que para nosotros era así como obligación nuestra, estoy hablando. Es decir, creo que hay otros proyectos que lo tienen que discutir más detenidamente. Para nosotros era en automático. Es decir, la radio tenía que dar un espacio, independientemente que probablemente haya un partido detrás de todo esto, pero que no necesariamente aglutinaba a toda la gente, que era un poco tal vez lo que podía detenernos a nosotros. Sin embargo, hay una estructura mucho más fuerte, que es esto que les decíamos hace un rato, es el debate público, es el debate ciudadano, es entrar a una discusión donde nos empiece a valorar también como un proyecto también alternativo. Ahora, yo sé que hasta cierto punto es un plan con maña, porque sabemos salió. Que cuando ustedes entran por primera vez a un micrófono o están por ahí, hay una vacuna, es decir, se quedan vacunados, y cuando así alguien es. Les dice, te escuché en la radio, eso queda marcado por vida, ¿no? Y creo que hacer radio es algo que nos valora mucho, sobre todo cuando tiene un servicio social, público, como es el caso de la radio. Y para nosotros formar también radialistas y ver que los lectores de noticias son eso, nada más, lectores de noticias que son así con varios hilos por detrás y que les dicen qué hacer, y cuando uno se siente libre de estar en un micrófono, es algo realmente invalorable, y que en este país, desafortunadamente, son pocos los espacios. Gracias. Con esto, ¿no? Yo quisiera hacer un agradecimiento también a la parte de capacitación. Yo recuerdo que cuando llegamos dependíamos de todo mundo aquí, de Tadeo, de hasta de la gata Inés, que no, y ya pobre Tadeo, ¿no? ¿Cómo lo despertamos? Por cierto, un saludo a Tadeo, va a estar dormido, pero cuando despierte. Y cuando llegamos, pues llegamos totalmente dependientes. Sí tenemos atrás un equipo excelente, que es Judith y Gaby como productoras, pero quienes llegamos al micrófono y demás, veníamos con muchas dificultades, muchas limitaciones, y bueno, aquí se nos ha ido capacitando. Ahora ya no dependemos tanto de ellos, ya hay gente que opera dentro de nuestro programa, hemos aprendido a tener una mejor manera de comunicarnos, aunque no lo diga, de vez en cuando nos dice, ¿te fijaste lo que dijiste hoy al aire? Y bueno, viene la crítica, pero siempre para mejorar, y en estos 2 años hemos crecido mucho gracias a todo el equipo, y en especial a ti, Carlos, que ya sabemos que nos estás escuchando y que solo ese hecho nos obliga a mantenernos cuidando todos los aspectos de un producto de calidad que de este medio tiene que salir. Sí, es para nosotros, para la radio, creo que a capacitarnos como radialistas integrales, que todos sepamos hacer todo para que no esté concentrado el poder en nadie, porque en estos casos, desafortunadamente, quien tiene el poder de saber cómo mover los hilos técnicos es a veces quien tiene muchas de las líneas para poder hacer los programas. Y siempre para nosotros acá en la radio es de que cada equipo venga, haga, mueva como le mejor le plazca, siempre y cuando con ciertas condiciones para el mejoramiento de los escuchas, que son para nosotros los privilegiados. Y esa es la idea. Hoy, por ejemplo, acá están ustedes mismos haciendo todo lo necesario porque el programa salga, desde grabar, desde producir, desde operar, desde hacer las llamadas. Y ese es el intento de poder hacer esto, y quien quite, pues no, probablemente alguien se va para otros lugares y allá haya otra radio comunitaria con algunos de ustedes, ojalá de aquí puedan florecer algunas otras, y que creo que ese es muy válido. Entre más seamos, creo que podemos hacer el contrapeso que estamos buscando dentro de nuestro país, que está rezagado por décadas frente a otros países que sí tienen aperturas de medios de comunicación. Así que, pues, muchas gracias por el espacio y por estar acá con ustedes ahora. El agradecimiento es mutuo, ¿no? Cuando yo escuchaba, que no tenía la relación directa con la Bemba, y escuchaba en el radio que decían la democracia de las calles, en frecuencia modulada, me parecía un tanto exagerado, ¿no? Pero ahora que a eso me refiero, de que de pronto había una instancia, decían, estos son duros, estos son así medio raros, estos son así como que medio anarquistas, son imbañables. Pero bueno, se dan los tiempos, creo, se dan las condiciones y ahí está. Pues la radio tiene ese plan, lo podemos discutir con quien quieran, incluso pueden venir priistas y panistas. Desafortunadamente esas fuentes a veces son negadas porque no tienen los argumentos para poder enfrentarnos. Pero la radio es eso, es una radio alternativa, y eso quiere decir que en lugar de ser excluyentes, somos incluyentes. Y esa es la gran diferencia. Desafortunadamente el reto es muy grande para muchos, y quien le entra, bueno, está bajo estas condiciones, y eso es lo único que ponemos, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos. Podemos decir con satisfacción que esta es la radio de la gente y para la gente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Carlos Aparicio. César, creo que tenemos más saludos, ¿verdad? Uy, estamos inundados de saludos. Vamos a enviar un cordial saludo a la señora Nena Rivera y a Collito Toledo, que nos escuchan en la colonia San Benito cada domingo. Gracias por su felicitación. A Lupita Valenzuela acaba de llamar para felicitarnos por el segundo aniversario. Graciela Caire. Gracias, Graciela, por esta felicitación a nombre del colectivo Conciencia. Felicita al programa y sin embargo se mueve. Y aparte yo quiero, nos acaba el Che Ganga, saludos desde Amecameca de Juárez, felicidades. Quiero decirle a Jorge Flores, nuestro amigo de allá de Amecameca, que tiene allá su restaurante, El Caminito Argentino, y que pronto va a venir a vivir aquí a Hermosillo, que le agradecemos las producciones que nos mandó, que las vamos a implementar en programas futuros, en el siguiente programa particularmente, y que aquí cuando llegue Hermosillo le vamos a dar una cordial y grata bienvenida. Rapidito, la familia Reyes Rodríguez desde Tijuana, Baja California, nos escucha cada domingo por internet, nos dice que tenemos que seguir adelante y que ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Fernando Arbizu también manda felicitaciones. Y ya tenemos a nuestra compañera Lizeth para conocer un poco de qué le deja, sin embargo se mueve a ella. Como joven, como una de las más importantes militantes de este movimiento aquí en Sonora. ¿Qué significa para ti, Lizeth, estar en este segundo aniversario? Primero, más que felicitaciones, yo quisiera agradecer a todos ustedes por estar aquí domingo a domingo, levantarse, madrugar para estar aquí. Es bien difícil, No dormir. Nuestras productoras de aquí, Iván Barrios. A mí me deja mucho aprendizaje desde que yo empecé a venir al programa. Me preocupé mucho más por la situación del país y entonces me preocupé también más por la lectura, por saber de todo lo que está sucediendo. Y eso me ha hecho que me concientice y que comente con todos mis amigos sobre este programa y esto. ¿Y tus planes, Liz? Ahorita ya tenemos 2 años, pero de aquí para adelante, ¿cómo te ves? Pues me veo tratando de hablar más porque me da mucha pena, debo de confesar, me inhibe el micrófono. Yo quisiera comentar que una vez Lizeth la invitamos a que viniera a platicar, creo que después de una ida a México, su experiencia, cómo había sido por allá en el Zócalo, y al momento que la pusimos en el micrófono, se paralizó y no pudo decir nada, tuvimos que cambiar de invitado, pero ahorita ya ustedes les escucha, y ese es otro de los valores que aquí se va obteniendo en el hecho de estar en un equipo que trabaja de esta manera, ¿no? Yo recuerdo ese día que te vi que te quedaste callada, yo te iba a entrevistar, y para mí también fue un terror ver que no podías hablar, no podías, y ahora qué bueno que ya al menos ya me sale la A. Bueno, también tenemos a nuestra compañera Gaby, pero está hablando por teléfono ahorita. Si me dejan, Tengo más felicitaciones antes de que luego nos dicen que no las pasamos. Nos mandó un mensaje a Naracel Ruelas de Navojoa y felicita al programa. A Adán Alcaraz felicita a los conductores y a los productores por el esfuerzo y por la entrega, compromiso con la comunicación. Nuestra querida amiga Patricia Robles Payán no podía dejar de felicitarnos. Manda un abrazo, todo su cariño y muchas felicidades. Y nos acaba de hablar el señor Genaro Pinzón de Palmar del Sol. Dicen que siempre tiene encendida la radio aquí, en Radio Bemba, en el 95.5, y que no le cambie, y que ya conoce a Milcar, conoce a Beto, a Carlos, a Rosas, pero particularmente le gusta el domingo escuchar nuestro programa. Le agradecemos. Bien, ya vamos a tener otro enlace listo para alguien que creo que queremos muchísimo, que es precisamente una actriz, pero sobre todo en los últimos tiempos destacando su labor de activista en esta actividad después del fraude. Y bueno, ya vamos a tener un enlace con Isela Vega, quien nos amablemente nos está enlazando el día de hoy para felicitarnos, y que también, bueno, ya la hemos tenido en otros espacios. Estamos tratando de hacer la llamada. Mientras, quisiera recordarles y agradecer que en 2 años nuestro programa es retransmitido ya por 5 radios, lo cual nos llena de muchísimo orgullo. Y en este momento yo quiero agradecer a Somos Uno Radio en Monterrey, Nuevo León, el hecho de que nos retransmite en vivo, a La Nueva República, que también nos está retransmitiendo en vivo, a Radio Esperanza, nuestro buen amigo Fernando Ontiveros, y bueno, ya tenemos listo el enlace hasta Acapulco con Isela Vega. Muy buenos días, señora. Buenos días. ¿Quién habla, Rosa? Sí, a sus órdenes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. El día de hoy cumpliendo nuestro programa y sin embargo se mueve 2 años. Y bueno, qué mejor que tener en comunicación a gente que apreciamos y admiramos tanto como usted. Bueno, yo los quiero felicitar por esos 2 años. Es muy importante la labor de ustedes. Sin que se oigan nuestras voces, pues se hace todo más difícil, ¿no? Volvemos a los tiempos de al porfiriato y a eso, que es en lo que estamos otra vez, ¿verdad? Sí, entonces, así es. Entonces, los quiero felicitar. 2 años se dice fácil, pero yo sé que es muy difícil mantenerse, pero ustedes lo han conseguido y eso es muy de tomarse en cuenta, muy loable. Ustedes saben que nosotros en el movimiento de la civil pacífico, porque así es, que los apreciamos mucho y estamos siempre pendientes de ustedes. Muchísimas gracias, nosotros también. Ajá. Oye, ¿y qué van a hacer? ¿Una fiesta? ¿Van a hacer Tenemos pastel, cambie su vuelo, en lugar de irse de Acapulco a México, véngase de Acapulco a Hermosillo, por acá tenemos pastel y champurro. Fíjate, por allá voy a ir en diciembre, pero ahora mismo voy a México porque voy a trabajar. Pues mire, en diciembre que venga usted por acá, ojalá que se dé un tiempo para que visite nuestra radio y nos regale un tiempecito al programa de Sin Embargo Se Mueve. Nos daría muchísimo gusto que nos visitara. Claro que sí, eso haré seguramente. Les voy a escribir, voy a buscarlos y nos veremos por allá. Quiero ir en diciembre, que ya termino de trabajar. Y este año he trabajado bastante, así que ya quiero mis vacaciones. Pues acá se las viene a tomar, señora. Muchísimas gracias por la llamada. Y ya sabe que la queremos mucho, admiramos mucho su trayectoria y nos dará gusto recibirla en diciembre acá. Claro que sí, encantada, Rosa, y salúdame a todos los compañeros allá. Muchas gracias. Y ahorita abusados con el movimiento, porque seguramente nos quieren dar un madruguete con el petróleo. Estamos muy pendientes. La reforma de petróleo, yo también a eso voy, a México también, para ver qué vamos a hacer. Muy bien, pues muchísimas gracias, señora, y la esperamos por acá en diciembre. Ok, Rosa, gusto en saludarte. Igualmente, gracias. Saludos, paisanos. Gracias. Hasta luego. Es la actriz Isela Vega, siempre una luchadora social y siempre presente en la lucha por evitar la privatización del petróleo y siempre apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Isela Vega. Bien, Estamos ahorita en la sección de enlaces con toda la gente que de alguna manera en estos dos años ha colaborado con nuestro programa, y que aprovecho pues para agradecer que estas personas siempre están en la disposición cada vez que los buscamos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con todos ustedes. Recuerden, alístense, vénganse, no le hace que se venga en pants y sin bañar, pero el pastel y el champurro está muy bueno. No, somos los imbañables, ¿qué no? A los compañeros de Radio Bemba y sobre todo a los que conducen y producen el programa Y Sin Embargo Se Mueve, una muy calurosa felicitación desde San Francisco de Campeche y desde Radio Nueva República por un aniversario más, de parte de su amiga Laura Mar. Radio Bemba, la radio de la gente y para la gente. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. Sí, muy buenos días. Ya tenemos el enlace con la doctora Sacristina Laurel. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Yo les quiero felicitar por su trabajo. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dígame. Ah, bueno, sí, viene del evento de Andrés Manuel, ¿verdad? Así es. ¿Cómo vio? ¿Cómo? Fue muy exitoso y aprovecho para decir que el martes a las 11 de la mañana ya nos vamos a concentrar en el hemiciclo de Juárez para poder apoyar a nuestros senadores. Bien, es el martes, me comenta. El martes a las 11 de la mañana. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a estar muy pendientes. Le paso a nuestra compañera Rosa María. Gracias. Doctora, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está Rosa María? Pues ya transmitimos el mensaje de Andrés Manuel previo a estos enlaces y hoy, la verdad, contentos porque estamos cumpliendo dos años. La lucha es fuerte, pero tenemos que hacer de repente pausas porque la alegría también es necesaria. Así es que queríamos compartir con usted este día tan especial porque cada vez que hemos solicitado de su apoyo, usted siempre ha estado muy dispuesta. Muchísimas gracias y muchas felicidades, ya les felicité. Creo que realmente su trabajo es extraordinario y eso ayuda a mucha gente a estar informada, porque el problema que tenemos, como todos estamos conscientes, es que no nos están permitiendo tener ninguna salida, ¿verdad? Así es. Ustedes han hecho este trabajo sistemático durante dos años, así es que muchas felicidades. Doctora, pues muchísimas gracias por concedernos estos minutitos y vamos a seguir muy pendientes de la movilización que en estos días seguramente tendrá que darse. Así es, esperemos que ya estamos listos, pero vamos a ganar. Nosotras también estamos listos y vamos a apoyar. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muchas felicidades por su buen trabajo. Gracias. Hasta luego. Bien, acabamos de hablar con la Sacristina Laurel, secretaria de Salud del Gobierno Legítimo de México. Y César, ¿qué tenemos? Vamos a una pausa, nos van a mandar una felicitación de los medios alternativos que siempre están pendientes de nosotros y nos van a mandar una felicitación más. Muchas felicidades. A pesar de los aconteceres sociales, políticos, económicos en nuestro país, Sin Embargo Se Mueve cumple hoy un aniversario de estar al aire. Sus amigos de Radio La Nueva República felicitamos a todo su equipo por este gran esfuerzo que realizan y les deseamos los mejores éxitos. nos ven luchar, nos ven amar. Regresamos a nuestra cabina Luis Guareña y nos está llamando ya nuestro querido amigo Jorge Arbizu, el Tata, un hombre decidido, un hombre arrojado que perteneciendo al medio artístico se ha preocupado siempre por apoyar las causas populares y particularmente el movimiento en defensa del petróleo. Un saludo. Buenos días, don Jorge. Tata, buenos días. Buenos días. Don Jorge, estamos aquí celebrando el segundo aniversario de Y Sin Embargo Se Mueve. Ay, bueno. Le agradecemos que se haya comunicado con nosotros. Usted sabe que siempre es un lujo tenerlo aquí en nuestro programa. Me da mucho gusto saber que cumplen 2 años del programa Sin Embargo Se Mueve en el sendero del Peje, en Radio Bemba. Por allá estuve hace como, no me acuerdo. Estuvo hace un año. Por aquí y nos por visitó en la cabina aquí de radio y anduvimos promoviendo una conferencia que usted nos vino a dar, ¿recuerda? Pues eso entre paréntesis, conferencia, porque realmente lo que fui a hacer es hacerles patente que yo también estoy en este movimiento nacional de la gente que hemos adquirido conciencia de que ya sabemos que lo único que pasa en este país, y ahora ya lo estamos viendo que en todo el mundo, es que lo que realmente debe haber valido todo este tiempo no es el capital, el dinero que acumulen en los bancos, sino lo que vale es el trabajo, la mano de obra. Eso es lo que crea la riqueza y eso es lo único que no se devalúa, aunque ellos lo quieran devaluar. Se devalúan sus acciones, pero ya sus acciones humanas son las que están devaluadas. Don Jorge, ¿nos podría felicitar el superagente 86 en este segundo aniversario de Y Sin Embargo Se Mueve? Bueno, el superagente 86 todavía se... como un año estaba muy a favor de la política de Estados Unidos. Sí. Pero ahora ya no. Ah, entonces ahora está a favor nuestro. Está completamente a favor nuestro. Cuando vino acá se dio cuenta de cómo estaban las cosas y dijo, el superagente 86 Maxwell Smart también está del lado de la justicia, del lado de los oprimidos y de los explotados. Y me he dado cuenta que en México, un país tan bello, tan bonito, con gente tan hermosa y trabajadora, es despiadadamente explotado por las fuerzas del mal. Ya no es por las fuerzas de caos, sino por la bola de estos, entre paréntesis, ya sabemos quiénes, que nos los vamos a quitar de encima. Porque todos los mexicanos deben saber que lo único que vale es el trabajo organizado, la mano de obra creativa y no el dinero especulativo. Quiero decirles a todos ustedes que yo estoy con la resistencia civil pacífica en México y que todavía sigo clamando voto por voto, casilla por casilla. ¡Viva México! ¡Viva el presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva! ¡Sí, señor! La 99 también se ha unido a las fuerzas y ya dejó de ser la 99. Ahora es la 100. Porque su colaboración vale por 100. Sí, don Jorge. Le agradecemos de verdad que se haya comunicado esta felicitación y su gran disposición. Bueno, don Jorge, le agradecemos de verdad su disposición y siempre es un grato honor para nosotros y ese aprecio que nos tiene y que es bien correspondido. Muchas gracias. Pues yo a ustedes los quiero mucho y sobre todo porque somos hermanos, no hermanos nada más de sangre, hermanos de nacionalidad, somos hermanos de lucha, somos hermanos de trabajo, somos hermanos en conciencia, porque todos, ojalá todos en México pensáramos unidos, no viviríamos esto, viviríamos tranquilidad, paz, y construiríamos la felicidad permanente en nuestro país. Pero la gente todavía está muy tonta y se deja engañar hasta con el fútbol. En vez de estar pensando en su país, están pensando en fútbol. Eso es lo que está sucediendo en este país, que la gente está muy ignorante de lo que le debe importar, lo que le debe preocupar para el bien de su familia y del país. Pero están preocupados en el fútbol y hasta en ver quién es la novia de Niurka y cuántos hijos va a tener Luis Miguel y todas esas tonterías. La gente está muy inconsciente, pero es un peligro. No se dan cuenta que vivir así es un peligro para su futuro, para el de sus hijos, para la vida misma. Así es, don Jorge. Le agradecemos su comunicación y su disposición. Pues, muchas gracias. Les mando un saludo muy cariñoso, un abrazo. Y aquí ustedes van a ya tomarse su chocolate. Sí. Pues usted yo chococol. Aunque sea me hago mi champurrado, pero yo algo voy a hacer y me voy a comprar mi pan de muerto, me adelanto un poco, me compro mi pan de muerto y también me tomo mi pan de muerto. Ándele pues, le agradecemos. A todos, un abrazo muy fuerte a Rosy. De su parte, cómo no. Y a todos los buenos amigos de Hermosillo. Gracias. Y que viva la resistencia civil pacífica. Así es, don Jorge, que viva. No, dejemos que estos sinvergüenzas se salgan con la suya. No lo permitamos. Ellos no son los que mandan, el que manda es el pueblo. Así es, don Jorge, le agradecemos y estaremos en contacto continuamente. Por allá nos vemos. Por gracias. Nos vemos. Felicidades. Sí, muchas gracias. Fue don Jorge Arbizu desde la Ciudad de México felicitando al programa y Sin Embargo Se Mueve. Queremos pasar algunos saludos que por aquí se nos están quedando. Habló el doctor Jorge Flores y su esposa, que vienen al pastel. Jorge Tadei, que dice que también va a venir al pastel, y que invitemos a todos el auditorio a que nos acompañe en las reuniones de la Resistencia Civil los miércoles en la noche. Habló la señora o la señorita compañera Laura Raya de la Nueva República. ¡Qué barbaridad! Manda saludos a todo el equipo. Y también quiero decirles, recordarles que pueden entrar ya a la página del programa en www.ysinembargosemueve.net, que por cierto ya nos llegó la primera felicitación aquí a nuestra página, qué gusto, de nuestro amigo y de la familia Herrera Armenta. Felicidades por estos 2 años de ardua labor en la comunicación de la verdad de nuestro país, y es un honor estar con Obrador y con Radio Bemba. Nuestra mejor vibra y todo nuestro apoyo. Un abrazo. Gracias a la familia Herrera Armenta, que ya nos dejó el primer mensaje en la página. Bien, tenemos ya un enlace a la Ciudad de México de parte de lo que son la Red Flor y Canto, que todos sabemos, se reúnen los domingos ahí en el Ángel de la Independencia, y que bueno, es una red hermana que el día de hoy también quiere felicitarlos. Muy buenos días. Estamos muy contentos de que Radio Bemba y el programa Y Sin Embargo Se Mueve cumpla 2 años. Es una lástima que no podamos ir a compartir el pastel, pero ya saben que toda nuestra felicitación por estos 2 años de esfuerzo, que han sido muy productivos, trabajo ininterrumpido, se requiere valor, disciplina, y eso es lo que ha tenido este programa de Y Sin Embargo Se Mueve. Muchas felicidades desde acá de la Ciudad de México. Pues le agradecemos mucho, Froilán, a usted y a toda la gente que conforma lo que es Flor y Canto, un grupo muy activo, muy organizado. Hemos tenido la oportunidad de estar en sus asambleas por allá en el Ángel de la Independencia, y en verdad, qué mejor día que este, que estamos cumpliendo nuestro 2º aniversario, para recibir la felicitación de compañeros tan comprometidos como nosotros. Muchas gracias, y pues estaremos atentos a la semana que viene, que es probable que inicien las acciones de resistencia civil pacífica en defensa de nuestra soberanía, de nuestro petróleo. Ya está todo preparado y mujeres y hombres libres de todo México estamos listos al llamado de Andrés Manuel López Obrador. Muchas felicidades por estos 2 años. Muchas gracias por la llamada y bueno, seguiremos en contacto. Gracias. Hasta luego. Bien, acabamos de hablar con Froilán Yescas, que es uno de los creadores del grupo Floricanto. Y bueno, ya tenemos aquí a nuestra compañera Alma Rivera, que viene... Bueno, ella domingo siempre nos ha estado acompañando, dándonos apoyo moral, café, palmaditas en la espalda. Y bueno, viene a darnos una felicitación, ¿verdad? Sí, cómo no. Adelante. Sí, gracias, pásale. Buenos días. Felicito al programa Sin Embargo Se Mueve con su segundo aniversario. Soy una fiel admiradora de este programa desde que empezó. Muchas felicidades y esperamos que dure más años. Muchas Así gracias. Es, cómo no. Claro que sí, ¿verdad? Sí, bueno. Sí. Muchas gracias. Seguimos. Ahora sí, bueno, César, a ver, ¿alguna anécdota ahí? Pues lo que les puedo comentar no es tanto una anécdota, ¿no? Sino que pues yo llegué aquí a este programa y a relacionarme con la resistencia civil vendiendo los discos de Luis Mandoki. Entonces son dos... Es el señor López. ¿Quién es el señor López? Son dos cosas que yo le tengo mucho aprecio a Luis Mandoki, porque tuve la oportunidad de platicar telefónicamente con él en aquella época, y pues fui parte del equipo de distribución del disco. Vendimos un montón aquí en Hermosillo. Estuvimos con ese motivo, estuvimos siguiendo a Andrés Manuel en diversos eventos en la campaña, ¿no? Y ya después, como Resistencia Civil Pacífica, pues la verdad, nosotros encontramos una forma de canalizar toda nuestra frustración, todo nuestro terrible, ¿cómo podemos decir? Indignación, ¿verdad? A través de nuestro programa, de una forma creativa. Y la verdad, para mí es un honor estar con Obrador y estar con todos ustedes aquí. Bien. Híjole, pues yo hace ratito lo decía, yo creo que lo más impactante que he tenido ha sido la visita de Andrés Manuel López Obrador aquel día que vino aquí a la radio. Y cuando yo supe que iba a venir a Hermosillo, se me ocurrió hablar con César Yáñez, que es su encargado de comunicación, y así nada más como puntada se me ocurrió decirle: oye, si hubiera un tiempo, ¿tú crees que pueda venir a la radio? Él me dijo que iba a revisar la agenda, y fueron muchos días de estar diciendo que se estaba revisando la agenda y que pues que a lo mejor sí había posibilidad. Cuando él finalmente me dice: oye, sí va a ir a la radio, como que no lo podía creer, ¿no? Algo que yo solté nada más como una posibilidad, de repente verla realizada, para mí era muy impactante. De hecho, yo le dije a Carlos Aparicio que me había tomado la libertad, que sí es cierto, yo hablé y se me ocurrió que se me había tomado la libertad de invitar a López Obrador y que había aceptado y que iba a venir a la radio. Entonces, como que en este año para mí esa fue la parte más impactante, saber que de una ocurrencia se transformó en algo que no creí que fuera posible. Y cuando él vino para acá, lo más interesante de su discurso es que dijo: me siento como en casa. Para empezar, ustedes me invitaron, en los otros medios yo tengo que hacer hasta escritos para que me hablen un espacio, yo llego a los otros medios a la defensiva, y sin en cambio aquí a Radio Bemba llego como si estuviera llegando a mi casa. Eso es, yo creo, lo que en este año me ha causado más emoción. Y tú, Eric, a ver, platícanos. Pues yo creo que dos buenas, bueno, una buena y una mala, ¿no? anécdota. Yo creo que la buena, lo que más me ha sorprendido, bueno, es de pasar a ser un espectador, por ejemplo, en los eventos de AMLO, a entrar al pool de prensa, ¿no? Y estar tan de cerca, ¿no? Con todas las figuras, ¿no? De este movimiento. Que por otro lado, pues sí extraño estar en medio del público, pues estar gritando, uno se siente muy raro, pues echándole porras a AMLO en el pool de prensa, cuando todos los periodistas pues están ahí haciendo su chamba, ¿no? Entonces sí me limito un poco, ¿no? Me restrinjo un poco ahí de soltar mi, ¿no? Sí, ¿no? Soltarse el pelo. Pero bueno, ¿no? Ya me tocará estar ahí en el público y gritando, ¿no? A pulmón abierto. Y quizás una de las anécdotas más peculiares que me han pasado a mí ha sido producir el programa cuando Judith y Gaby no están. Y ay, Dios. Me acuerdo una vez que creo que estaba en Lisette y estaba en Isa, ¿no? Fue hace poco, en verano, ¿no? Y ya eran como las 9:30 y no empezaba nada. Y bien a gusto, estamos platicando con el Paco Hertz, ¿no? Y ya, pues hay que entrar. Y entramos y no entraban los enlaces. Y ay, no, verás, cómo sufrí. Pero precisamente parte de ese sufrimiento es lo que le da sabor al programa, pues, ¿no? Si fuera todo al pie del guión y no, digo, si todo estuviera tan preparado y tan maquilado, pues no sería la misma, ¿no? Precisamente la naturalidad con la que la espontaneidad con la que sale el programa es lo que nos hace estar aquí domingo a domingo, ¿no? Y bueno, la madrugada también, híjole, yo creo que me ha salido más canas, ¿no? Desde que me levanto tan temprano los domingos, que para mí es el día sagrado, ¿no? Pero pues bueno, ¿no? Hay que sacrificarse y ya habrá chance de dormir pues cuando uno se muera, ¿no? O sea, pues así es. Sí, no, pues para entonces ya que, ¿no? Así es. Que bueno, esa sería así como que mis dos grandes anécdotas y bueno, lo que mencionaba Rosy de la visita de AMLO, ¿no? Y bueno, ahora yo le pasaría a Judith aquí el micrófono para que nos cuente y qué momentos significativos ha tenido ella, ¿no? En el programa, después de que la despidieron, ¿no? De la uni. Ese es el mejor. Justo. Sí, diste en el clavo. Hace un año casi. No. Exactamente, yo creo que hay muchas anécdotas que podríamos estar aquí y no serían dos horas, o sea, mucho más de que podríamos estar hablando de anécdotas. Pero sí, yo creo que una de las que fueron más fuertes y más vividas por Gabriel y por mí fue el despido que sufrimos en la Universidad de Sonora, porque no es fácil, ¿no? De repente claro. Quedarte sin empleo y no saber, yo cuando escuché el despido o cuando aquí sacaron del aire a Carmen Aristegui cuando dice ella y la entrevistan, lo peor es cierto, o sea, ¿qué voy a hacer mañana? O sea, porque no sabes qué vas a hacer al otro día cuando estás tan acostumbrado a levantarte a trabajar e ir, ¿no? A cumplir con tu deber. Y curiosamente, pues nos dedicamos más al movimiento de resistencia, a trabajar más fuertemente en el programa, con proyectos personales. Pero yo creo que es eso, y también el rescatar este equipo tan, yo creo, extraordinario que hemos podido, pues consolidar día a día, semana a semana. Nos mantenemos en constante comunicación los que estamos haciendo el programa. Y somos, ya se ha dicho aquí, como una familia, ¿no? Con, a veces con diferencias, a veces con muchos encuentros, la mayoría de las veces son con muchos encuentros y sabemos, coincidir y estar ahí y nos queremos, ¿no? Eso creo que es de lo más rescatable. Y yo también quiero aprovechar, pues, este espacio para agradecer también a algunas personas que no están aquí presentes, pero que han sido parte importante del programa. Y que son, por un lado, esta gente que nos ayuda a sacar el programa, nos empuja de alguna manera. José María Martínez, en su momento, cuando empujó a sacar el programa, que fue quien nos ayudó a echar a andar el proyecto, ¿no? Que lo diseñó y lo hicimos. Y gente como Jorge Tadei y Coque Tadei, que han estado aquí en los micrófonos y que ha estado Coque en los controles técnicos, estuvo con nosotros la semana pasada apoyándonos, que es gente que ahí está. Y que cada vez que llamemos, aquí van a estar con nosotros y con todos nuestros invitados que nos han hecho el favor de venir y que sabemos que es muy difícil a veces madrugar y estar aquí los domingos porque hay muchas cosas que hacer, pero aquí están. Y también toda esta gente que nos apoya, porque deben saber quienes nos escuchan que todo esto que está aquí también cuesta, ¿no? Entonces, todo esto ha salido de nuestros bolsillos, de la gente de la resistencia, quienes de manera noble, desinteresada apoyan con lo que pueden. Lo estamos haciendo, cada uno de nosotros aportamos no solo el trabajo, sino aportamos una cuota. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer llamadas hacia el exterior. Y bueno, ahí está toda esta gente que queremos muchísimo. Está el maestro José Luis Sotro, está Juan Manuel Romero, está Joaquín Vázquez, está Teresita Carrión, está, se van a ir muchos nombres, pero y yo creo que me equivoqué al empezar la lista, porque la lista es grande, pero está toda la gente de la red Conciencia, de la red universitaria, de la red Ojana, que solidariamente cada mes dan una aportación para sacar adelante este programa. Y eso no tiene valor. Digo, son recursos que sirven para sacar este programa, pero definitivamente eso es extraordinario. Y en especial yo quiero agradecer mucho a tres personas que quiero muchísimo, que son Rafael, que ha sido mi compañero por mucho tiempo, y que ha estado ahí para ver que yo me venga y saque lo del programa, y mis hijos, que muchas veces se sacrifican porque no les alcanzo a dar desayuno para yo venirme al programa, ¿no? Y que yo espero que me estén escuchando, entonces les mando un beso y un abrazo y que los quiero mucho. Bien, bueno. Ahora Gaby, su anécdota. Sí, yo creo que ahorita Judith decía hace un año exactamente, yo creo que todo el equipo estábamos consternados por la situación tan injusta. En verdad nos revivió el gran coraje que de repente tenemos que controlar, que fue el despido de Gaby y de Judith. En aquella ocasión, pues, nos sentíamos, pues, yo creo que nostálgicos, y yo creo que es importante que la gente sepa que aparte de sacar el programa el domingo, entre semana convivimos muy de cerca. El año pasado, pues, no podíamos quedarnos cruzados de brazos después de esa actividad tan injusta de despedir a nuestras compañeras, y yo recuerdo que exactamente en el aniversario de la universidad, fuimos y le hicimos ahí un plantón con pancartas, puras mujeres. Y se puso a todos colores el rector, ¿no? Y no sabemos hacer plantón. En su evento de licenciatura en plantones. La Universidad de Sonora cada año tiene un evento de lujo que es donde entrega los reconocimientos a los mejores estudiantes. Y bueno, ahí fuimos solidariamente a acompañar y a hacer patente la situación de Gaby y de Liz. Pero precisamente Gaby falta de comentarnos alguna de las situaciones, aparte del estrés que carga hoy. No, lo que pasa es que estamos cada uno de nosotros hablando sobre alguna anécdota, sobre lo más interesante, más anecdótico de que nos hayan sucedido. Por cierto, no quiero que se nos pase una felicitación, un agradecimiento al señor Antonino. Él siempre está colaborando con nosotros y queremos desde aquí hacerles un mención a su colaboración, a que lo estimamos, lo apreciamos y que se venga al pastel. Así es, o sea, no hay un sinnúmero de gente que ¿no? La verdad no quisiéramos errar y dejar de mencionar a alguien, pero a todos ustedes que de una u otra manera han colaborado con nosotros, una felicitación, un agradecimiento y todo nuestro cariño. Y toca Gaby. A Gaby. Sí, yo creo que sí, no debimos de haber empezado a saludar a gente si no teníamos el listado de todos y todas las que somos, así es, porque sí se nos van muchos, entre ellos, pues sí, Antonino Cibaja, Las Conciencia, todas las mujeres del CIAR, etcétera, ¿no? Bueno, una anécdota. Ahorita me ocupé en un enlace, pero no sé si comentaron ya de la visita que tuvimos. Pero tú no lo has dicho, a ver. Yo no lo he dicho. Bueno, la visita de Andrés Manuel, por supuesto, aquí a las 7:00 a.m, que se nos adelantó como 15 minutos y nos agarró a todas y a todos por sorpresa, ¿no? Y bueno, pues fue lo emocionante de ver al licenciado Andrés Manuel López Obrador aquí en la Casa Bradwill, verlo tempranito, verlo con parte de su equipo y verlo en un espacio pues que sentimos tan nuestro, ¿no? Como es la radio, como es Radio Bemba. Y cariños especiales pues hay muchos, fue muy emocionante, no nada más tenerlo aquí en la casa, sino lo que dijo, las palabras que le dijo al director de la radio, donde le dice, es un gran proyecto y es algo muy digno de reconocerse, ¿no? Un medio alternativo y a los niveles que ha agarrado Radio Bemba, por mucho de su trabajo anterior al 2006, pero además, a partir del 2006 es así como que más reconocida, más identificada y mucho tiene que ver por la visión que hay dentro de la gente que está operando la radio, y también yo creo que por este movimiento de resistencia civil pacífica en el que pues afortunadamente tenemos un espacio aquí y que lo hemos, creo yo, sabido llevar bien, ¿no? Con un programa de calidad, un programa con un equipo muy sólido, muy unido, muy amplio a veces se nos reduce nada más a dos conductores y una producción, pero a veces sí, somos un chorro, ¿no? Somos muchas y muchos queriendo hacer. Y como decía Judith, gente que nos está apoyando de manera económica, algunas personas que nos visitan y nos comparten de sus conocimientos, de los temas que hemos tratado, y pues así. Así es, tenemos mucho que agradecer a todos los maestros universitarios que amablemente han venido aquí, tanto historiadores, economistas, sociólogos, de todo tipo de especialidad de la universidad, como siempre la Universidad de Sonora y sus catedráticos de Sonora, participando, también, oye, Cristi, no la habíamos saludado, Álvaro. Conciencia. Sí, hombre. Que se vengan a comer pastel. Que vengan al pastel, claro. Oye, que sí. Oye, César, yo quisiera también agradecer a las radios hermanas, muy particularmente a quienes nos retransmiten, porque también en esa parte hemos crecido mucho, empezamos nada más aquí nosotros, y después empezamos a comunicarnos con otras radios hermanas que mantienen también una línea de trabajo permanente en esto de la resistencia civil pacífica, así es que agradecemos muchísimo a nuestros amigos de Nuevo León, a Somos Uno Radio, que nos retransmite cada 8 días en vivo, a la Nueva República, Laura y toda su gente, que también hoy nos está retransmitiendo en vivo a Radio La Voladora en Amecameca de Juárez, allá en el Estado de México. Ellos nos transmiten diferido. A Radio Esperanza de nuestro buen amigo Fernando Ontiveros, que mandó su felicitación. Y bueno, en especial el que el día de hoy se incorpora a la retransmisión Radio Vulgocracia. Yo creo que esa es otra manera de ver cómo hemos crecido. Y también, muy en especial, gracias a toda la familia de todos nosotros, así como decía ahorita Judith. Yo creo que toda la familia de cada uno de los que el domingo que tenemos que venir corriendo para acá, si no fuera por el respaldo que tenemos de ellos, no estaríamos también haciendo un programa. Nos vamos a despedir. No sin antes agradecer a todos nuestros radioescuchas. Métanse, por favor, entren a la página www.ysinembargosemueve.net con informaciones muy actualizadas. Y gracias por su atención, Eric. Sí, sí, todavía pueden mandar felicitaciones para la próxima semana, pero no va a haber pastel, eso sí. Los recordatorios de siempre, la cuenta de Honestidad Valiente para que depositen su apoyo económico para el gobierno legítimo. La cuenta es 05-4455-5080. Va de nuevo, 05-4455-5080 en Banorte, a nombre de Honestidad Valiente AC. También los invitamos a que consulten la versión electrónica del Sendero del Peje en www.senderodelpeje.com, la página del Gobierno Legítimo, www.gobiernolegitimo.org.mx. Hay que mandarnos alertas esta semana. Ya saben que el día de mañana a las 11 de la mañana va a haber otro evento en el Monumento a la Revolución, ahora con los Juanes en defensa del petróleo. El día martes, como nos dijo hasta Cristina Laurel, va a haber otra concentración en el Hemiciclo a Juárez. Tengan la seguridad de que Radio BEM va a estar presente transmitiendo estos eventos. Ahora más que nunca es importante estar pendiente, estar revisando las páginas de internet, circular la información con los conocidos. Ya se viene la defensa del petróleo, ahora más que nunca. De nueva cuenta, la página de Sin Embargo Se Mueve, sinembargosemueve.net. Y agradecerle a los radioescuchas que nos estuvieron acompañando en este programa aniversario, de segundo aniversario, a todos los y las integrantes del Movimiento de Resistencia Civil Pacífica en Hermosillo, quienes colaboran para realizar este programa. A Radio BEM muy especialmente por darnos este espacio y esta confianza comprometernos con la ciudadanía mexicana. Y bueno, nos despedimos. Estuvo con ustedes Rosa María Rodríguez. Judith, ¿querías decir algo? Sí, agradecerle a Manuel Acuña también por el espacio que nos brindó. Son 35 minutos que nos pasamos, hombre, y siempre. Que tiene invitados, así que ya nos vamos. Un saludito nada más al escritor Sergio Valenzuela, que a mi mamá tiene el libro de La Niña de los Tomates ahí, que le gustó mucho el libro. Y él nos habla y nos dice que no está de acuerdo con algunas de las cosas que aquí decimos, ¿no? Vale, ¿no? Respetamos. Claro. Así es. Y qué bueno que nos habla, ¿no? Nos escucha. Entonces, qué bueno que nos está de acuerdo. Digo, también se vale la pluralidad. Y que se vengan todas al pastel. Tenemos un pastelotototote enorme y lo queremos compartir con todas y todos ustedes. Y un agradecimiento también a nuestros apoyos en la Ciudad de México, quienes hacen posible las retransmisiones en algunas ocasiones. Vénganse, en verdad que el chocolate también está sabroso. Bien, entonces estuvo con nosotros su servidor Eric Moncada, Rosa María Rodríguez, César Lucero, nuestro equipo de producción. Isa, Iván Barrios, Iván, Lizette, Gabriela y todos Judith. Ustedes. Y bueno, los regalitos, los pines y todo eso. Pues vénganse al pastel y aquí se los regalamos, hombre. Dale. Y nos vemos el siguiente domingo. Muy buenos días. Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.